CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, dueños, encargados, gerentes de planta, bienvenidos a la 69ª misión en caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos y compañeros de esta huelga! ¿Esta huelga? ¿Cómo que está? Sí, que sí. Yo no participaré de la huelga, no estoy de acuerdo con las petitorios. ¡Yo soy de huelga! No sé qué petitorios estamos hablando, pero bueno, aquí estamos casi listo y preparado, señor Lagartija. Usted está de huelga en el día de la fecha. No pienso hablar. Limitaré mis palabras en el programa del día de hoy. Ajá. A decir sí que sí, mierda, y a dar declaraciones explosivas. Muy bien. Hasta que se resuelva el problema. Está bien, me gustaría que el convenio laboral, está bien, nos juntemos entre todos los empleados, obreros de este programa de radio para limitar, pero tenemos... Sí que sí. Está chido. Bueno, o sea que lo escucharemos decir nada más que sí que sí, mierda y declaraciones explosivas. Eso está chido. Sí que sí. Pero... Perfecto. Damas y caballeros, es menester, es mi obligación presentar ahora a todos los tripulantes de la María Tijuana. Espero que no todos estén en la misma tesitura de huelga en el día de la fecha, si no será complicado realmente hacer el programa del día de hoy. Damas y caballeros, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Hoy está cruzado de brazos. Capitán, usted también está pegado a la huelga. Esto se empieza a complicar de alguna manera, Sí que sí. Específicamente, ¿contra qué es la huelga? Ay, no tiene que ser contra nada en especial, perfecto. Bueno, de huelga casi generalizada en un 99%. Presentamos ahora a quien no está de huelga, porque ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí. Perfecto, Muda, ahí te viste. Damas y caballeros, ahora es el turno de presentar a quien no podría estar de huelga, porque sí, cuando él está de huelga, o sea, absolutamente el programa deja de existir, porque es la fuerza laboral más importante de la María Tijuana, y no como otros que se pueden dar lujos de estar de huelga. ¡Mierda! Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Efectivamente, bueno... ¿Cómo que? ¿Mañana huelga? ¡No! Escúchame, Mico. No, strike. Está bien. Llegaremos a una solución en acorde con todo esto. ¿Verdad, señor Artica? Sí que sí. Bueno, así caballeros, listos y preparados y caminos hacia ningún lugar. Ahí estamos con la superficie cubierta de ratas sucias, de jefes pendejos, de compañeros traicioneros, de obsecuentes gratuitos, de confusos cobardes, días de espectáculo y noche de miseria, golpeando las puertas cerradas y escuchando nuestra propia voz rebotar contra la idiotez. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos a Barcelona, España. ¿Le gusta Barcelona, España, señor Ortiz? Sí que sí. Ahí está Marta, que dice: bueno, pues primero arrepentirme de todos mis pecados y luego comería, bebería un día antes de que el mundo se desintegre, haría todas las cosas más bonitas o que me gustan y luego haría el amor con el hombre que amo. Verdaderamente. Bueno, continuamos aquí. Señor Lagartija, haga alguna de algo. Digo, este programa está formado por gente que habla al micrófono. Las hijas de Bush son dos borrachas sucias. ¡Oh! ¿Qué tal, gente de la Marina Tijuana? Les saluda el Chelo, que bueno, recibo como 3 meses al mismo mail para escribirles esto. Ah, no entiendo lo que dice el Chelo, pero ahí está. Sí, saludos a mi hermana porque es el cumpleaños. Y mándenle un ching a su madre porque me rompe las bolas. Un beso tronado y no se olviden de cantarle feliz cumpleaños, Chelo. No le podemos cantar feliz cumpleaños porque desconocemos el nombre de esta criatura. Un beso tronado, señor Lartija. Y no, es verdad, está de huelga. ¡Mierdas! Solo mierda, así que sí, declaraciones explosivas. Recuérdenlo. Hola, soy Marcos de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Y, sí que sí. Y quería decirles que lo peor que me regalaron fue un adorno de cerámica, era un perro marrón. Creo que la Barría se va a convertir en la capital, no, mundial de los regalos chafas. Dice, re feo, tenía 6 años, ¿y qué mierda yo quiero un perro de adorno de cerámica a los 6 años? Yo quería un auto de Rambo, no ese perro mamón, ¿verdad, señor Artigas? Es realmente impresionante esto. Imagínate al príncipe Carlos teniendo sexo, y no dormirás por 10 días. Bueno, les mando un rechingas madre el mamón que me regaló ese adorno. Dice, espero que si algún día me regala algo, sepa qué elegir. Chau, suerte y muchas gracias. Llega el tocayo para decirnos saludos, María Tijuanenses. Dice, reportándose por fin desde Tijuana, Baja California, México. Y con la gran decepción de que mi propuesta de cambiar el nombre a Ciudad Juárez fue rechazada por una consulta popular por una mínima diferencia de 99,99999 y a 0,00001 y se abstuvo. Dice, y a mí se me olvidó votar. Bueno, quisiera por medio de María Tijuana que le avisaran a Araceli que ya estoy aquí en Tijuana y que pues me disculpe, pero no solo soy un niño aún para casarme y por eso es que no le quise avisar. O sea, huiste como un cobarde, tocayo. ¿Qué opina de esto de haber huido como un cobarde cuando Araceli esperaba una respuesta? Arnold Schwarzenegger es gay y lo reprime para llegar a la presidencia. De alguna manera, continúa diciendo el tocayo, ayúdenme por favor para que logre entender eso y me... Ah, no te he ayudado demasiado, Bueno, compréndelo, Araceli, simplemente eso decimos. No sé, ¿qué podemos decir para ayudar al tocayo, señor Lagartija? Laura de América es una puta vieja y en su programa apesta. Está bien. ¿Cuándo se acaba? Mijo, voy a hablar con alguien que se acabe esta huelga, por favor. Dice, no puedes, está bien. Dice, y bueno, que me llegue a perdonar, dice el tocayo, que perdónalo a Araceli, porque si no este mamón se va a poner así como sí pesado, sí. Y va a empezar a escribir mensajes de eso. Araceli, perdóname y todo eso, perdónalo y ya, y nosotros te lo agradeceremos. Bueno, dice el tocayo, por favor sigan ayudando a mis niños, recuerden, escríbanles a lagartijasypirates@hotmail.com. Dice, yo ya no estoy por allá, dice, pero se encargará de los correos la Milu, una chavala preciosa que llevará los correos a los niños. Saludos y como siempre, un chingas madre para todos. Ah, qué respetuoso. Bueno, Nicolás de Montevideo, Uruguay, dice, primero los saludo y luego no dice más nada, así que lo primero, un saludo, ¿verdad? Así se impone, señor Lagartija. George Bush es terrorista y nadie lo busca. Es verdad. No, esto lo estoy... No por el señor Lagartija, estoy diciendo, es verdad porque así comienza el mensaje de Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, sí que sí. Dice que en estos días todo el mundo es gay, dice. Fíjate que yo soy heterosexual, dice, pero he besado así como que no queriendo, dice, a 4 o 5 muchachas. Me he banado y tocado las tetas. ¿Qué es banar las tetas? Bueno, no sabemos, pero le ha banado las tetas. Ah, le ha meneado de alguna... No sé, algo así. Sí que sí. O le ha bañado, a lo mejor se las limpió, no sé. Dice, y tocado las tetas y traté de coger panocha, dice, de mi amiga Carmen en Perú. Dice, bueno, ese palomito se están yendo para el monte. Bueno, pero no soy lesbiana, porque fue como un juego. Ah, eso dicen todas las lesbianas en sus comienzos. El bisexualismo está invadiendo el mundo y aparece Palomita Forte diciendo, ah, le toqué las tetas una noche, dormimos desnudas, toda la pasé re chingona, hace años que no tengo relaciones con hombres, solo con mujeres, pero es un juego. De jugar también se trata la vida, así que esta Palomita Forte disfrutando nos parece súper chido. Ella se ríe también de lo que está diciendo, porque dice, ni ella se lo cree. Bueno, ahí está, mente abierta, Palomita. Es verdad, unas felicitaciones para Palomita, ¿eh? Que se presenta... ¡Ricky Martin hace playback! ¡Ay, carajo! ¡Siempre! Bueno. Dice, continúa diciendo, mándenle un saludo para Carmen García. No mi tía, mi amiga. Pero bueno, pendeja, te cagué. Dice, quiero pedir un favor. Un charapa. Dice, sí, una charapa. Dice, quiero, manden al mico al centro charapa, que para los limeños suena muy chistoso. Bueno, los limeños se estarán descojonando de risa en estos momentos. Lo imaginamos al Colo de Lima, Perú, abandonando mínimamente la hueva para reírse de esta manera, ¿verdad? Leticia Ortiz es anoréxica. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Leo de San Lorenzo, República Argentina, dice: mi peor regalo, el peor regalo que he recibido fue una cajita de marcadores. Dice: me chingaron con ese regalo. Dice: bueno, aguanta River Play y Boca, chinga tu madre. Leo de San Lorenzo insiste en diciendo que un día antes de que el mundo se desintegre mantendría relaciones sexuales en medio de la calle. Saludos chingones. Y se va Leo justamente a copar la calle de alguna manera por si el mundo se llega a desintegrar justamente en el día de hoy, ¿no, señor Lagartija? ¿Usted qué opina de todo esto? A Maradona le va a explotar el culo al carajo. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Nos vamos para Chile, pues, donde tenemos atención, muchísimos amigos. Atención, tengo que dar un anuncio. Un anuncio, perfecto. Espere que reunimos, toda la comitiva ha llegado para escuchar el anuncio del señor. Amigos, Gartica, líder, compañeros, de esta huelga. Sí. Camaradas, sí. Se ha levantado la huelga. Muy bien, la huelga. Los navideños escoceses estaban también de huelga. Sí que sí. Todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Podríamos, exactamente, decir, todo vuelve a la normalidad. Bueno, le agradezco. Hemos conseguido lo que queríamos. Sí, me voy a preguntar qué era lo que querían, porque ya veo los rostros de los huelguistas y me dan como miedo. No le pregunto mejor, ¿no? No pregunte. Fantástico. Continuemos con el programa como debe ser. Es verdad, Javier de San Nicolás, República Argentina, diría: un día antes de que el mundo se desintegre iría con mi novia a una habitación el día entero. Muy bien. Ajá. Román de Santiago de Chile dice: bueno, me tiraría la nana de mi ex amigo nuevamente, dice: jugaría la pelota toda la tarde con mi hijo y brindaría con mis amigos hasta morir. Tu hijo es de la ex nana de tu amigo Román, o has tenido evidentemente. Juan es George Bush hijo es un empresario borracho. Oh, pesta también. Había dicho que se levantó la huelga. Sí, se terminó, pero me gustó eso. Bueno, Juan. Me quedaba adentro. Efectivamente. Juan es de Santiago de Chile, dice: un día antes de que el mundo se desintegre vería el video del gol de Maradona en Inglaterra, escucharía a Zeus, dice, de la Polla Records, y me tomaría una cerveza alada al seco, me fumaría tres, marca de cigarros pone aquí. Al hilo, dice. Me gusta mezclar. Ahí está, le gusta mezclar todo tipo de sensaciones. Sergio de Buenos Aires, Argentina, diría: un día antes de que el mundo se desintegre iría a buscar a mi novia y le diría que nunca, pero nunca la voy a dejar de amar, aunque nuestros cuerpos no estén juntos, mi corazón y mi alma estarán siempre con ella. Sí, muy mamón. Pero además, qué tipo pesado, ¿no? Porque a lo mejor la novia ya no, claro, lo quiere como tan encima, ¿verdad? ¿No? Exacto. Y si me muero el alma, ¿verdad? Sería un fantasma, no, no te dejaré, no me jodas, que estés con otro tipo nunca en tu vida, quedarás viuda y apareceré cartones de leche con sonrisas. Riendo, diciendo, que el niño elefante no lo permita. No, por favor, dice: hola, lunáticos espaciales, pensé que enfermos solo había en la Tierra y ya veo que también están en el espacio, tal como dice el refrán, ¿no? Sí. Si los pinches cabrones volaran en el cielo, estaría nublado. Y veo que ustedes siguen volando. Aterricen, por favor, no firma este mensaje. Y no podemos aterrizar. No, no hay forma. En realidad, no podemos ni aterrizar, ni alunar. Casi que no nos dejan. Amortizar. Nada. Y apenas ni amortizando siquiera, ¿eh? Bye. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. ¡Hola, maleante! Puta, no hay duda de que el amor se puede oler por todo Orange, dice. En cada esquina hay personas vendiendo osos peluches, rosas, chocolates y cuanta cosa alusiva al famoso día de San Valentín. Es que en Orange dura mucho más. Es la semana del amor en Orange, California. Sí. Bueno, viene a mi memoria. ¿Por qué queda todo el hipismo? Además, ¿qué haces con un oso peluche que dice feliz San Valentín? Ajá. ¿No? Si una vez que pasó San Valentín, o lo dejas para el año que viene. Es que dicen, ¡te amo! Claro. No dicen San Valentín. Ah, dicen te amo. Claro, usted puede seguir, ¿no? Claro, porque siempre hay así como días, aniversarios y esas chingaderas que puedes ubicar al oso. Así que recomendamos a los fabricantes de osos, de chocolates y de cuanta cosa alusiva al amor. No poner no, San Valentín. San Valentín no, porque le sirve nada más para un día. Dice, bueno, eso viene a mi memoria cuando terminé con mi ex ya hace algunos meses. Cuando terminamos con ella, había hecho una caja con todos los regalos que yo le había dado durante la relación. Decía, fuera de la caja, decía, regalos de la relación. Claro. ¿No? Y ella puso todos los regalos. Es muy ordenada. Muy ordenada, sumamente ordenada. Dice, la verdad que se siente feo. Es feo cuando tú vas, bueno, terminemos, mi amor. Y sí, porque había muchas cosas que estaban podridas. Claro. Alfajores. Ese salamín que me has regalado. Claro, sí, sí. Pizzas. Estaba podrido. ¿Recuerdas cuando me trajiste un pollo? Claro, cuando estaba ahí. Y ya estaba podrido. El hámster muerto que le habías regalado claro, en el primer San Valentín. Sí. Dice, así que al llegar a mi casa, me puse a revisar los regalos y me doy cuenta que faltaba un oso que le había regalado para San Valentín. Bueno, ordenado también el maleante que tenía memoria de cada uno de los regalos, ¿no? Así que la llamé y le dije, ¡Fabiola! Así se llamaba. Era como, es como Fabiola. Fabiola, ¿no? Fabiola, que es como una Fabiana, pero más deforme. Sí. ¿No? Es como esos, un paralelepípedo, ¿verdad? Una figura geométrica que no llega a ser, por ejemplo, todos los lados. Y ahí estaba, Fabiola, que era como una Fabiana así. Dice, Fabiola, Diola, tengo este. ¿Dónde está el oso que te regalé el 14 de febrero pasado? En mi parocha. Sí. Lo tenía guardado. Claro, bien guardado en mi pouch. Está, Valeante, ven a buscarlo tú mismo. Sácamelo con un día, si quieres. Ella me respondió, ¿qué, lo quieres? Le dije, pues sí, me devolviste. Qué mamón. Dice, pues sí, imagínate esta conversación. Habiendo dejado, ¿no? Sí, la relación. Sí. ¿Qué lo quieres? Sí, ¿qué lo quieres? Pero pues sí, me has, en la caja donde dice. Es como mi hijo. Claro, lo quiero mucho. Aparte, me puede servir para otra relación. Claro que sí. Hoy día me has entregado la caja que dice justamente los regalos de la relación. Y el oso formaba parte de esos regalos de la relación. Fabiola, no te hagas la mensa. Sí. Dice, bueno, creo que me tenías que devolver el oso también, le dice Maliante. Exacto. Radicado justamente en el Código Penal y Civil de Orange, California. Haz huelga, Maliante, haz huelga. Huelga, Maliante Strike. Dice, bueno, entre rabieta y rabieta, me dijo que ese. Porque Fabiola hace rabieta. Sí. ¿Me comprende? Y dice, me dijo que se lo había regalado a su hermanita para el día de su cumpleaños. Está muy bien. Entonces, el oso no decía. Claro. San Valentín. No, no decía. Además, nada. No decía te amo, no decía no, nada. No, no, no. Era un pinche oso vulgar. Dice, bueno, prometió que me lo iba a pagar. Ah, el oso permaneció secuestrado entonces. Ah, claro, fue un secuestro. Claro, eso fue un secuestro, no fue un regalo devuelto. Sí. Dice, eso que hace un año, dice, y no me lo ha pagado. No lo hice para que me pagara, sino para que se diera cuenta que tengo memoria. Y me recordaba todo cuanto le regalé. Claro, no me regresó tampoco un baby doll y unas tangas. Dice, saludos del maleante desde Orange, California. Pero eso también lo deberías haber reclamado. Claro, pero eso ya está usado. Pelea por tus derechos, maleante. Síguele exigiendo a Fabiola, porque a lo mejor a Fabiola luego se da cuenta que le es más económico a ella, en lugar de devolverte todo, seguir con la relación. Claro, sí. Aunque ya no te quiera ni ver, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas. Estas son mis fotos, panas, dice Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Ah, hola, Lenin. Venezuela. Dice, la nave María Tijuana, para que la pongan de mosquitero. Dice, no les había enviado mensajes porque estaba jodido. Bueno, cuente su historia de cómo estuvo trabajando y estudiando y todas esas cosas, y por eso no se pudo comunicar y ahora se comunica y nos cuenta todas estas cosas. Alegrados estamos nosotros aquí de recuperarte, querido Lenin, sí, a pesar que sí. De que no sea octubre. Saludos desde Ciudad Ojeda, en Venezuela. Suenan recoñosa madre, dice. Saludos de Carlos Figueroa. Que gracias, es un hombre Carlos. Muy educado, que cuando tengamos una fiesta con el embajador sí. De algún lugar, lo vamos a invitar a Carlos Figueroa. Lucho Apaz es de Juliaca, Perú, dice, hola cabrones, como esta es la primera vez que escribo, pero siempre escucho el programa, les digo que el peor regalo que recibí en mi cumpleaños fue en el mes de enero, fue de un amigo, y ¿saben qué cabrones? Un condón, nunca me habían regalado eso. Está bueno. Está bastante, eso de regalar condones está bastante de moda, en el Perú al menos, ¿no? Ajá. Ha habido varios mensajes que dicen que me regalaron un condón, que me regalaron un condón. Está bien, bueno, es toda una cultura. Es una cultura donde el cuidado sexual es importante, así sí que sí. Tenerlo en cuenta nos parece muy bien, muchachos. Antes dice, de que no te lleve nada. Claro, dice, nunca me habían regalado eso, así que el peor regalo que recibí, hasta la próxima, hijos de mala madre. Hola, soy Edwin Alfredo de Arequipa, Perú, también. Ey, cabrón, te puedes salvar la vida eso. Dice, sí, así que, o sea, es el peor regalo cuando tú estás esperando póngale, una cosa, claro. Pero en determinado momento créeme que puede ser el mejor regalo que te hayan dado en tu historia, ¿eh? Hola, soy Edwin Alfredo de Arequipa, Perú. Dice, su programa está bien chévere, Pajita Pulenta. El peor regalo que recibí fue chingarme a la mejor amiga de mi enamorada. No, esta es gente que quiere contar que tuvo sexo. Y manda la pregunta, sí, siempre pasó esto, ¿eh? Claro, es... Es como el síndrome de... Te quiero contar mis coitos. Claro. Así sería. Hola, amigos. Son las 12 de la noche en La Habana, Cuba, y estamos aquí contando nuestros coitos, ¿no? Exactamente. En Quiero Contar Mis Coitos, en el día de hoy, aparece Edwin Alfredo. Y seguramente, en ese programa llega un mail diciendo, bueno, yo voy a contar mi coito. Sí. Resulta que a mí me gusta abrir la heladera y comer por la noche dulce de leche, póngale para una salsa, ¿verdad? Tabasco. Sí, una salsa tabasco. Pero aquí estamos complicados porque... Una arepa. Sí, estamos en Venezuela. ¿Ningún coito? No, ningún coito, es verdad. Ya nos han hecho encabronar, güey. Sí que ¿no? Sí. Ya veníamos de la huelga y estamos encabronados. Porque, ¿cómo puede ser de esta manera? Tú me preguntas, a ver, la encuesta del día de la fecha es, ¿cuál es la capital de España? Y dice, la capital de España es Madrid, porque yo recuerdo porque me follé una chave ahí que estaba bien buena. No viene al caso. O sea, aquí está a favor o en contra del desarme nuclear. Yo estoy a favor, porque a medida de que las armas nucleares disminuyan, yo podré follar de manera intensiva con toda pero la no que no. Pero bueno, está todo. Haz muy... Haz todo lo que quieras. Están todos muy calientes, Sí que sí. Barry White parece un niño de pecho al lado de estos. Bueno, estimados desintegrados, les mando un chiste para que se rían un rato. Saludos desde el DF mexicano. Dice Nas. No sabía Nas. Ahí en el DF. El presidente municipal de un pequeño poblado de la sierra recibe un telegrama urgente que dice, movimiento telúrico trepidatorio detectado en su zona. Localizar epicentro e informar de alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después, llega la respuesta del presidente municipal. Epicentro fue localizado y arrestado. Está confeso y preso. Esperábamos órdenes superiores. El telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos. Trepidatorio y otros 15 cabrones se dieron la fuga, pero lo seguimos de cerca. A la flora y a la fauna las corrimos del pueblo por putas. Bueno, está bien, la respuesta llegó. La respuesta llegó, ¿eh? Entonces dice, bueno, no había... Este chistorete justamente tiene que ver con esa respuesta que llega. Sí, ¿no? Sí. Con otra está muy bien. Bueno, no había podido informar antes porque hubo un temblor de la chingada. Terminaba el chistorete, no terminaba con las putas, ¿no? Claro. O sea, el terremoto sí llegó, ¿eh? Bueno, Nas, un beso, linda, y ahí te vimos, ¿eh? En el DF mexicano. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. El Millo es del DF mexicano y hola, dice, Millo, hola, yo Millo. Sé dónde está en estos momentos Jefferson. Ah, bingo. Él está en Estados Unidos de Norteamérica esperando que comience el juicio de Michael Jackson, dice, es por eso que no aparece, lo hará hasta que Yaco, dice, esté bajo custodia, porque, y luego se ve que le interrumpieron el mensaje. Y no pudo escribir más. Claro, no pudo escribir más porque o enfermó como Michael Jackson, está internado, o algo le ocurrió al Millo, esperemos que esté bien. Amigos de En Caso, solo quería contarles que hace poco me convertí en un desintegrado más, y por escucharlos ustedes, mi cerebro se está achacando. Dice cada día más y más. Por lo tanto, solo quería que sepan que en el Uruguay ya tiene un oyente más. Así que desde Montevideo les mando, Montevideo, para decirlo específicamente, el Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Dice, les mando saludos al Viru. Ah, Viru, un abrazo grande. Hablando de saludos, ¿saben quién? Pasó la otra vez, exactamente por una de las escotillas de la nave. Lo hemos visto, se reflejó, dijo, hola, soy Chacalito y los estoy escuchando. ¡Bah! Nos asustamos un poco, pero Chacal, te mandamos un abrazo bien grande. Chacalito. Nuestro querido amigo de Entre Ríos, en Gualeguaychú, está justamente Chacalito, siempre fiel, un abrazo, Chacal, reciba toda la tripulación un saludo de su amigo el Budo Gang, desde Guadalajara. Dice, para comentarle al señor de Banfield, Cristian, que los hermanos argentinos siempre son muy bien recibidos con toda la banda latinoamericana. Ah, es el que quiere ir a estudiar. Es verdad, que le gustaba Amores Perros, sí. y tu mamá también, y todas esas cosas, y quiere ir a estudiar cine a México, ¿verdad? Sí. Y dice, bueno, toda la banda es bienvenida en este país. país, dice, el único riesgo que corres es que por andar diciéndole putos a los del América te encuentres y te pongan una mega putiza, cabrón, porque yo le voy a los Pumas, dice, es un buen equipo, pero soy americanista. Esto es muy extraño. No. Budogán, está bien que es el rey de Guadalajara, claro, es el rey. Pero estás, ¿cómo le vas a los Pumas de la UNAM? Pero es el rey. Es el rey, le puede ir. Los reyes hacen cosas así. La gente poderosa como que le va a varios equipos, con más dudas que uno le falle, ¿verdad? Claro. Ahí está, dice. Tendrías que intentar ver si soy puto, cabrón. Igualmente defiende más a los americanistas que a los Pumas, ¿no? No sé cómo es esto. No, él debe querer decir que los Pumas son un buen equipo, pero él es americanista. Exacto. Y se la banca ahí, ¿eh? Dice, así que, bueno, agarra un murciélago y métetelo por el culo, dice, mientras escuchas tu metal. Bueno, un saludo a todos los desintegrados y al Super Clan, que se la pase bien y por un minuto mejor. Por favor, hagan más sexo oral, dice, bueno. Está bien. Está bien, es un consejo. Budogán, buen consejo. Se ha enojado. Pues, bueno, hay americanistas. Es importante decirle a Cristian de Banfield, sí. Que él es Puma, que se va a encontrar con americanistas en México, ¿verdad? Todo el mundo casi. Ay, hola, hijos de Minerva y William Blake, dice. Desde Marabatío, Michoacán, México, le saluda San Pascualito, Rey Reloaded. ¿Qué onda? Hola, San Pascualito. ¿Cómo están los tripulantes de la María Tijuana? Estoy un poco enfermo, dice, y me ha dicho el doctor que ya no puedo tomar alcohol, o sea, cero pedas. Puro... San Pascualito, estás enfermo. Estás enfermo, y tu doctor está más enfermo, sí, que tú. Dice, puro viaje medicado, dice, con las pastillas que me dan, me hacen sentir que estoy volando junto al niño elefante. Bueno, preguntaba a algunos oyentes acerca del niño elefante, ¿es real o no? Dice, y la mayoría me contestó que sí. Pero qué duda cabe. Lo puedes contactar a cada segundo de tu vida, ¿verdad? Sí que sí. Dice, y entonces el profeta sería el señor Lagartija. Es uno de los tantos profetas. Póngale ese. Esto no es verticalista. Un apóstol. Eso, claro. Eso no es verticalista, claro. El niño elefante. Pero no quiero que me llamen Cristo. No está como arriba. No, a ver si le va igual. Bueno, dice, le comentaba que había un símil en la India y era Ganesha. Ajá. Sí. Bueno, sí, Ganesha, el dios de la alegría, y su representación es como la del niño elefante. Mi pregunta, no es igual. No, podemos decir que es igual a Ganesha, pero Ganesha formaba parte del niño elefante también, ¿no? Dice, mi pregunta. Todos los dioses son energía. Sí, algunos están como más metaforizados para que el ser humano comprenda y diga, ¿qué es Dios? Dios es el que te pone los puntos, güey. Ah, bueno, y ahí le tenemos claro. Miedo, ¿no? Dice, bueno, mi pregunta entonces es abierta para todos los oyentes. ¿Cómo definiría al niño elefante? El niño elefante no merece definición, güey. Está siendo blasfemo. Cabrón, es energía pura. Claro. Dice, ya lo hemos definido tanto, sí, ¿no? Que sí. Ay, lo estamos definiendo en cada acto de nuestra está vida. Está su templo en la página. Puedes entrar y... investigar. Exacto. Si no te agarra la D, te lleva. Bueno, páselo, Pipo. Saludos a los piratas y lagartijas. Dice a Moni Carioca desde Marabatío, Michoacán, México. Se despide San Pascualito, Red Reloaded. Constata, un día después del apocalipsis, Dios se declaró ateo. Estaría chingón eso, ¿no? Claro que sí. No, yo nunca creí en realidad. No, yo no creo en nada. Qué genial. Oigan, señoras y señores, tenemos uno de los mejores mensajes recibidos en la historia en caso de que el mundo se desintegre, de parte de Adolfo de Tucumán. Muchas veces. ¿Qué tal, señor Adolfo de Tucumán? A don Adolfo lo hemos criticado varias veces por decir, escribe mensajes así de que me estoy rascando el pinga, me estoy rascando el culo, esas cosas, ¿no? Casi escatológicas. Y ha venido un mensaje digno de un postre. Dice, este sábado se iba perfilando como el anterior, dice Adolfo Tucumán. Cerveza con los changos y después tratar de entrar a un boliche. Traduciendo esto, no es que el Adolfo de Tucumán vaya a tomar cerveza con micos ni con monos. No. Se transforman en monos luego de tanta chela, Sí, no, tú nunca has ido a tomar chelas con... Bueno, algún día iremos a Tucumán y tomaremos chelas con el Adolfo. Bueno, cuestión es que el boliche, ya saben cómo es en Argentina, es la disco, el antro, ¿no? Dice, bueno, a pesar de ser menores. Dice, estaba fuera del boliche haciendo lío, dice, porque ya estaba fuera y mi hermana de 16 años estaba adentro. O sea que el lío era, ¿cómo puede ser que mi hermana, que es menor de edad, esté adentro porque tiene tetas y yo... Es que es por eso. Es por eso, claro, ¿no? Niño. Claro, aparte parece más adentro, grande. Y pocas tetas, necesitamos claro, tetas que entren, tetas, todas las tetas que pasan. Que sean menores, mayores o como sea, ¿no? Y ahí estaba. Y él quedó afuera con los changos que ya estaba pedote. En una de esas sale del bolche mi profesora de filosofía, la del colegio, ¿verdad? Ah, la fuerte. Y me dice... Adolfito, ¿qué pasó, mi amor? ¿Que no te dejan entrar? Es porque sos chiquito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bajón! Y me di un abrazo, dice. Pero aquí no termina, a lo mejor, porque lo puso antes en evidencia. O sea, en lugar de decirle, Adolfo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tenés pelos en las patas, mirá vos, yo te daría con todo gusto. Le dice, es porque sos chiquito, y lo acarició. Y lo abrazó, porque ya estaba media peda ella también. Entonces, es una buena oportunidad. Claro, bravo, de Hegel, del neo-realismo, y de toda esa edad, de Plutón, y Platón, y Aristóteles, y se puso peda. Y bueno, le di un abrazo. Tenía un olor a transpiración que mataba a un burro, dice. ¿Cómo me cagué de la risa por mis adentros? Y en ese abrazo le dije, Inés, yo soy chiquito, pero hasta desodorante uso. ¡Ay! Así que mano a mano... Yo pensé que iba a aprovechar el momento para decirle, Inés. No, porque con ese olor que traía... No había tengo cosas grandes también. No había belleza que soportara ese aroma que traía ella luego de bailar, no sé, esta rola dentro de la disco. Claro, y transpiró mucho la dama. Y dice, bueno, así que ella cree que no se dio, yo creo que no se dio cuenta. Dice, ella cree que no se dio cuenta. Bueno, nadie se dio cuenta. Nadie no, se están dio todos cuenta, pedos. Sí. Me dio otro beso, volvió a entrar. Pero con olor a chivo, dice, olor a axilas, dice, y todo me la agarraba en cualquier lado. Dice, la amo, profe Inés, te amo, dice, te amo. Dice Adolfo de Tucumán. Ya al final quedó más enamorado. Sí, quedó más enamorado. Se da cuenta que hasta la mierda en el amor es bella. Porque es como un animalito el Adolfo. Sintió olor a hembra. Dijo, olor a hembra. Y se puso cachondo. Pero no te dejan entrar porque sos chiquito. Eso fue como lo máximo, Adolfo. No, muy duro. Bueno, pero tarde o temprano te podemos asegurar algo, Adolfo. Llegarás a grande, ¿eh? Y ahí está. Y luego te dirán, no te dejaron entrar porque ya estás viejo, cabrón. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Hola nuevamente, haciendo acto de presencia, Bizarre. Hola, Bizarre. Quería comentarle lo que pasó el otro día mientras trepaba en el techo de Calamina, dice, del cuarto de una azotea. Bizarre está trepando por los techos. Y sabes, está muy loca. Fue el corte, dice, de pelo. El corte de pelo, sí, la volvió, la enloqueció. Como más punk. Claro, más. Y ahora trepa por los techos. Sí, y bueno, sí. Dice, me pidieron que suba para acomodar algunas cosas que estaban ahí. Oye, Bizarre, acomoda algunas cosas que están en el techo. Claro. Y Bizarre empieza a cantar el himno de la alegría. Sí. Vestidita de blanco. Y sube a los techos. Ni siquiera preguntó qué era lo que había que ordenar. No, no importa. Dijo, ¿algo sí, que ordenar? Sí, sí. Habrá allí algunos gatos muertos o algo. Dice, yo de buena voluntad me ofrecí, subí unas escaleras y por los bordes llegué más o menos al otro extremo. No sé cómo demonios un maldito muro pequeño, un murito, dice, fue cayéndose lentamente. Se estaba desmoronando toda la chingada. Se fue cayendo lentamente, demonios. A pesar de que el muro no era más que de metro y medio, no me lo pude sacar de encima, dice. Fue un caos total. Sí, se le cayó encima el muro. ¡Wow! Pero además de a poco se le cayó, no fue que venía caminando por los techos, se le cayó un muro y ya está. Se le fue desmoronando. De a poquito y se decía, no, por favor, se me cae el muro. Y la gente de abajo observaba. Claro. Si allá acomodaste lo que está arriba, no, que el murito, se me está cayendo. Dice, tuvieron que ayudarme. Me sirvió de lección para seguir haciendo tocadas. Dice, soy masoquista. Ay, bueno, me despido y prometo, les envío datos de mi hámster. Le puse el nombre Caín. Creo que le gusta el nombre. Bueno, sí, le gusta el nombre. Cómprale un hermano. Sí. Necesitamos que se reproduzca exactamente la metáfora que cuenta la historia de Caín y Abel. Sí, tienen que estar los dos. Caín es el que comía cerebritos. Caín. Sí. Entonces ya tenías dos y el otro era Abel y ya está. Ah, ya está, ¿no? Perfecto. Bueno, forma parte. Se reproduce en el mundo social de los hámsters. Sí, sí, la misma sí. historia humana, por lo tanto estamos en condiciones de asegurar que los hámsters en algún momento dominarán el mundo. Sé que sí. No, y ya estamos a la altura de Caín. Falta un par de años, pero ya estamos, Quiero mandar un saludo al pirata del señor Artija. Bueno, eso es todo. Y bueno, y que se mueran los rateros. ¡Viva la gente sana! Dice alguien por aquí que no sé, pero sospechamos que no es ratero. No, no, o es rata directamente. Hola, camaradas, ¿cómo andan? Un saludo para todos en la María Tijuana. Dice, ¿saben? Ayer, 6 de febrero, cumple 5 años de entrar al ejército vestido de la policía, Policía Federal Preventiva, a las instalaciones de la UNAM, donde cientos de estudiantes fuimos encarcelados, algunos por varios meses. Al final de este mensaje les agrego la info, a ver si les interesa. Leeremos la info y veremos si nos interesa, pero ahí está la lucha de la universidad. ¿Quién puede firmar esto? Alejandro Mad Arventa Betancourt. ¡Ja! Tengo un problema con mi jefe, me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, su programa está de poca madre, me encantaron. Habla Mary desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Mary. Dice, y bueno, les comento que el pibe que me fascina por fin se acercó a mí. Dice, pero en la primera cita casi no tuvimos relaciones, pero al final no me animé. Dice, pero estuvimos cachondeando toda la noche. Después, no está bien ves con una dama tenga relaciones sexuales en la primera cita. No, ¿eh? Eso, te lo voy a explicar desde ahora, sí, y sí, para siempre. Dice, bueno, salvo, dice, yo le dije, hay algunos que están pensando, ¿no? Bueno, salvo que sea conmigo, ¿ves? Claro. Está muy bien. Dice, yo le dije que olvidáramos todo y que la amistad siguiera. Ah, una histérica profesional. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Esas que se ponen en pelotas, ay, sí, tócame los pechos, tócame. Y al día siguiente dice, no, olvidemos todo. Sí, sí. Por la amistad, olvídate. No me di cuenta de lo que estaba no me di cuenta de lo que estaba haciendo, estaba muy loca y ya. Dice, bueno, cada vez que nos encontramos en su casa por mi mejor amiga, que es su hermana, él toca la lira y me. Y se excita. Le toca la lira. Claro. Pero no es una metáfora. Toca la lira. No, sí, no crean, sí, que sí, sí. Le toca la panocha y le dice lira. No. No, no, es no. La lira. Toca la lira. Es una especie de, podríamos decir, como aquel güey que incendió, prendió fuego todo Roma, ¿verdad? Ah, claro. Un Nerón. Sí. Un nerónico que llega y dice: ha llegado la amiga de mi hermana. Nerón a su hermana la hizo víctima, ¿no? Sí, sí. Digo, la pasó por cuchillo y güey. Sí, sí. Así que estamos complicados con esa gente que toca la lira. Dice: y me encanta oír cómo toca la lira. ¿Qué situación, no? ¡Tócame la lira! ¡Ay, Ricardo, tócame la lira! Y aparece Ricardo y hace claro, musiquillas, hace sí. Tres días, como que le adormece. Y ella va pensando, le diré que olvidemos todo, mientras se toca, ¿no? Boom. Dice, bueno, es como el capítulo de La Mujer Maravilla, que le tocaban también algo y se ponía así como loca. Ese era Simon, ¿no? Y que decía, no, no, cosa no que uno que tocaba una. No me acuerdo que tocaba. Algo tocaba. ¿No se acuerda que lo vimos? Sí, es verdad, pero sí, que le tocaba la guitarra o algo así. No sé, ¿no? Pero algo le tocaba y ella como que se enloquecía. Un cabrón que estaba buscando coreutas, ¿no? Sí. Y consiguió a la Mujer Maravilla. Pero la Mujer Maravilla le dio la madre, ¿eh? Ah, sí, que sí. Siempre le dan la madre. Bueno, dice, ay, toca la lira y me pone de puta madre. Que si... Que, no, alguien que toca la lira no te puede poner cachonda. O sea, no, ya no. Estás cachonda y estás sí, buscando sí, sí, excusas. Sí. Dice que si quedamos en una cosa, me robé besos y que me acaricie por debajo de la mesa. Yo decidí citarlo para aclarar las cosas. Claro. Ah, dijo, bueno, besos son así. Claro. Por debajo de la mesa es así, para aclarar las cosas, claro, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, yo decidí citarlo para aclarar las cosas y bueno, que si él quería, pues andaríamos. O sea, tú me tocas que por debajo de la mesa, claro. Me das besos de lengua, me tocas la lira, ¿quieres que andemos? Claro. Y el güey va a decir, no, yo estoy es que feliz falta así. La parte económica. Claro, la parte de me sacas a pasear los fines exacto. De semana, me compras osos de peluche y esas mamadas. Porque por ahora estaba pasando muy chingón el liro. Dice, bueno, y si no, que no me toque más. Oye, estás un paso de prostituirte, ¿verdad? Sí que sí. Si me tocas, debe haber algo. Dice, el muy güey me dejó plantada. Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Debía estar ensayando lo de la lira. Claro. No debe tener tiempo, dice. Y nada, y solo igual, pues, es que este problema me aleja de mi amiga. Él dice que está enamorado de mí desde hace 4 años. Es ahí donde no le entiendo al pinche. Un histérico. Sí. Tenemos el caso de un histérico, Mary, y un histérico, y un señor histérico. Lira. Sí, sí, sí. Creo que se llevaron muy bien. Sí. No, esta pareja. Es la pareja perfecta. Es la pareja ideal, ¿eh? Dice, es ahí donde no le entiendo al pinche cabro. Dice, si ni siquiera tiene novia, ¿y acaso me tendrá miedo? Lo peor es que, bueno, con esto ya me decepcionó y me completó. Otro rasgo de histericia. Claro, sí, sí, sí. La decepcionó, pero irá que le toque la lira nuevamente. Y eso que, bueno, y sigue, continúa porque tiene muchos problemas. Irán, empieza, tan histérica es sí. Que comienza firmando como Mary y termina como Irán. Es que o sea, es Mary Irán. Ah, claro, se dio vuelta en el camino, no sabemos. Claro, o Irán Mary. Sí, para mí estás enamorada de ti misma, ¿eh? Sí, sí. Un beso, re adoro, son a toda madre y me encanta el humor que tienen. Sigan así, chao, y se retira a que le toquen debajo de la mesa la sí, lira, ¿verdad? Bueno, ¡ah, joder! ¿Será que yo invento mis problemas? Dice, imaginando, ¿no? La relación de ella tomando el té con su amiga. Sí. Y poniendo caras de me están tocando. Claro. Marta, yo te quiero contar. Hoy fui al centro comercial. Es que está, no. Es muy divertido. Continúa así, mujer. Sí, yo creo que no deben plantearse ninguna situación. No, no, no. Que la relación se base en sí tocadas sí. Por debajo de la mesa. Esto seguro nos apoyaría el maleante. Sí que sí. Por eso con toda la autoridad del maleante. gigante detrás que apoya todo este tipo de circunstancias. Te decimos, sigue por debajo de la mesa, sí, no sigue cambies cachonda nada. Con la lira y sigue desdoblando esa histericia, sí, que te convierte, sí, en, sí, Mary, en Iram. Luego te pondrás de novia así como novios, claro, mamones. Se pone todo aburrido, todo ya no hay aburridísimo. Más nada en la mesa. No me llamó, si nada. Me llamó, hoy salimos, no salimos, tengo una fiesta, pero tengo, sí, que ir, sí, con él. Nada, nada. Está mucho mejor así, créeme, sí, que sí, es la relación ideal Iram-Mary. Un beso. Bueno, jaja, joder, ¿será que yo invento mis propias palabras? Dice Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Hola, Cretín. O que ustedes no saben que es un arquimandrita. No, nosotros no sabíamos. Porque no sabíamos, pero llegó Rolo desde Chile para desaznarnos, ¿verdad? Vale, ni se molesten en contestar. Ya sé, dice. Bueno, un arquimandrita, o como chingado se diga, ocupa un lugar muy importante en la iglesia ortodoxa griega. Sí, es el, dice, que está abajo, claro, del obispo. Del obispo. Y a eso nos lo enseñó, sí, justamente el Rolo de Chile. Dice, me parece que en la escala de jerarquía se encuentra por encima del metropolitano. ¡Ah! Es como un quilombo. Claro, el metropolitano sí no lo teníamos, ¿no? Sí, o sea que viene el metro. ¿Cómo está por debajo? Es como una pirámide. Es como una gran orgía. Claro, porque está el obispo, sí, el arquimandrita y el metropolitano. Generalmente el obispo es como gordo. El obispo, ¿no?, es gordo. El obispo es gordo, sí. Por eso usa el metropolitano. Sandra. ¿Metropolitano? Metropolitano. Es como que aguanta su peso, ¿no? Sí, porque está debajo del arquimandrita, claro, y debajo el obispo. Ah, qué complicado. ¿Parados, bueno, o acostados? No se sabe. Y Cretín Blaster no creo que nos confiese. No, porque acostados se la pasa mejor. Parados como que hay que hacer más fuerza. Claro. Luego las piernas se te cansan, ¿verdad? Claro. La arquimandrita ya, sí, no que debe sí, quedar. Hay que sostener todo eso. Dice, bueno, pero a decir verdad, yo tampoco estoy segura. Y de lo que hace exactamente no tengo ni la menor idea, dice, lo siento. Sin embargo, el mico rico es el mico tico. Todas posiciones olfas. No es un arquimandrita. Ah, no, el mico rico eres tú. Eres tú, mico. Eres tú. No, no es un arquimandrita, no, efectivamente. No. Él está por debajo de todos. Pobre mico. No jodan, dice. Bueno, pues eso. ¿Cómo que reventar la madre así, descaradamente, mico? Un poco de educación. Bueno, eso. Vuelvo a hundirme en el caos. Dice Muak, Team Blaster desde Atenas, Grecia. Aaron. Aaron es de Alcira, España. Ya lo conocemos. Hola, Aaron. Sí, que sí. Conmigo aquí. Atención, atención. ¿Saben qué, amigos? Volví con Katy, la perra de mi abuela, al monte de a tomar por culo. El monte que volvió ya... ¿Volvió con la perra de su abuela? Sí, no, que tiene una perra la abuela. Ah. Se llama Katy. Ah, sí que sí. Y entonces ya... Yo pensé que le decía perra a la abuela. Alcira, antes era conocido como Alcira, la que estaba en el Valle, en sí. Valencia, la tierra de los naranjos. Ahora es Alcira, el poblado que está bajo el monte de a tomar por culo. Sí que sí. Bautizado por el mismo Aaron, Y dice, bueno, y se me apareció algo extraño. Dice, como un trozo de mierda de elefante gigante. Aquí, dice, a 2 centímetros de la nariz. Una peste que no lo aguantaba ni el culo peludo de George W. Bush. Dice, díganme qué tengo que hacer. No, nosotros te dijimos que debes subir al monte y a tomar por culo. Exacto. No que hagas cosas con las cosas que te encuentran en el monte. No. Todo lo que esté en el camino, déjalo. Claro, déjalo. Nada de volver a casa con la mierda del elefante. No, y diciendo, esto es una cosa divina que me ha llegado. A ver si el niño elefante que sobrevoló y cagó a quedar. No, claro que no. Un saludo para el señor Ortija y el pirata. Bueno, un saludo, Aaron. Sí, saludo para ti. Hola y adiós, Mike. Dice, muy bien. Hola, campanita. Llegó el momento justo, Mike, porque era nada más un hola y adiós, Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Le mandamos un abrazo grande y se les cuento que la otra noche salí con mis primos a dar una vuelta y eran eso de la 1:30 más o menos la mañana. Mis primos. Sí, es muchos primos. Una, yo pensé que era una mujer que había salido seleccionada. Mis primos. Está Miss Primavera, Miss Universo mis y mis primos. Que, y los primos son los que la eligen, claro, ¿verdad? Uh-huh. No, pero en el caso de Mata Enrique tiene una familia muy numerosa que incluso hasta lo desplaza de su propia casa. Ah. Pero en este caso dijo, bueno, mejor únete a ellos, claro, antes de combatirlos, sí. Y salió a tomar algo. Dice, nos encontramos con una chica sentada sola y fuera de sí. En fin, como todo un caballero y al fin un poco cachondo, me acerqué para preguntarle qué le pasaba. Y con voz de borracha me dijo, no tengo nada, déjame en paz. Y bueno, al final la dejé y regresé a tomarme unas chelas, pero seguí pensando en que puede haber hecho algo más. Bueno, cuídense, se despide más. Esa es toda la historia. No, si te contestó eso, ya está. Es una historia de perdedor de luz, nos encantan. Sí, son las sí. Historias que realmente nos alimentan, Matt Enrique, eres un grande. Yo creo que podría haber hecho más, pero bueno. ¿Qué hiciste ayer a la noche? Me acerqué a una borracha y me sacó de a madrazos. Bueno, saludos desde la tierra de las tierra de las nalgas bronceadas. Esto lo firma el Curvus Velator, que lo tenemos al Curvus Velator, lo tenemos medio olvidado, pero ya tenemos mensajes por aquí, lo estaremos poniendo a tiro. tiro, ¿eh? Yo... Estamos perdiendo contacto. Hola, quiero mandar un chinga a su madre para la Academia Galeano de Juliaca, Perú. Muchas gracias. Ya estaba mandando chinga a su madre. Y todos, a Diego de Tarapoto. Caramba, veo un mal a tierra. Al corredor le mandamos un abrazo bien grande. También para Miguel de Jalapa, para el Milan de Argelán, que ha hecho algo increíble. A Isaac de Tabasco, a Jaque del Estado de México, a nuestro amigo del Ecuador, señor Artigue. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo redonda. Redonda, hecho un desmadre. Totalmente, ¿eh? Girando sin sentido. ¡Se jode! Nada es lo que parece. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es una bola de confusión! Y en esta bola de confusión en la que estamos inmersos, formamos parte y le damos sentido, damas y caballeros, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde miren sus monitores, por left, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLG y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, Odo Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lum. En Suecia, Studio. Y acá en 71 de HF con el cura fiestero en nalgas. Damas y... ¡Basta imagen! Nada más que tenemos recontrol el día de mañana. Si alguien más puede, otro que nosotros así lo desea. Póngale, por caso. ¡Póngale! ¡Richard de Guatemala! ¡Guatemala! Ahí está nuestro querido amigo Richard de Guatemala. Nada más que Dios, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deportan mal y piten cabrones. Desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca, el artista Guerrero. Que yo la panoche, que el niño le parte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.